continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes aquí desde los estudios de FM La Catarata con una temperatura primaveral, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, extraña, ¿no? Ayer se levantó un gran viento aquí en la Ciudad de Buenos Aires, luego un día de calor, y hoy está haciendo 10 grados, así que está bastante frío para ser primaveral. Vamos a dedicarle este bloque a la situación de habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos en el inicio de este programa con el abogado Juan Lenta de las familias de Pichincha 1690, una casa plurifamiliar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería desalojar, y luego de la resistencia y de la intervención de abogados y reuniones de negociación con el gobierno de la ciudad y con el IBC, se logró una solución entrecomillada un poco mejor que la que había originalmente. Y también comentábamos que hace cuántas semanas, más o menos 3 semanas, está instalado en Congreso un parador por parte del Movimiento Popular La Dignidad para denunciar la cantidad de gente que vive en situación de calle y la política habitacional del macrismo, que ahora no es solo a nivel de la ciudad, sino que es también a nivel nacional. Y para eso estamos en comunicación con Pablo Vitale, que es politólogo y es investigador del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, y también de ASIS, que es Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en Redando las Mañanas. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bien, Pablo, nos interesaba poner un poco al principio del programa, cuando hablábamos con el abogado que está ahí acompañando a las familias de Pichincha, planteaba esto de la importancia de las organizaciones sociales, por un lado, que acompañan, digamos, las situaciones particulares, ¿no?, que sufren, digamos, familias, digamos, que atraviesan por desalojos o distintas situaciones, pero que en realidad se pone de manifiesto, digamos, la problemática habitacional en general que hay en la ciudad, y esto va en relación directa también con todo el negocio inmobiliario que hay, ¿no? No se puede explicar el tema de los desalojos sin hablar de los negocios inmobiliarios. Nos gustaría un poco que comentes, digamos, en tema, por un lado, de las problemáticas habitacionales, ¿cuáles son las leyes que están vigentes que no se están cumpliendo, digamos? Porque hay leyes que están buenas, digamos, y que no se cumplen, como es la 341, que se sancionó en el 2000, que otorga créditos a largo plazo a cooperativas para que administren, y esos fondos no se implementan, digamos, ese presupuesto no se ejecuta. Sí, exactamente, esa es la cuestión, ¿no?, de fondo. Por un lado, una tendencia a que el acceso a la vivienda esté librado exclusivamente a las posibilidades mercantilizadas, digamos, de acceso a la vivienda, sea por alquiler o sea por compra-venta, y una tendencia que es cada vez más excluyente, ¿no? Si consideramos que los precios del mercado inmobiliario fueron creciendo exponencialmente en los últimos años, y que el poder acceder a una vivienda a través del mercado formal es cada vez más difícil para cualquier salario medio, bueno, esta tendencia de mínima debería ser, si no combatida, por lo menos compensada con políticas públicas de acceso habitacional, que es lo que no existe en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y como señalabas, esto contra las leyes y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que todo aquel que vive en la ciudad tiene que tener el derecho a acceder a una vivienda, ¿no? Esto es algo que también es importante ir combatiendo culturalmente, que es la noción de que los bienes de primera necesidad sí tienen que ser garantizados por el Estado, y la vivienda parece desdibujado en ese sentido. Parece como si fuera una responsabilidad privada individual de cada uno poder arreglárselas para acceder a la vivienda, y en realidad la vivienda, igual que cualquier otro bien de primera necesidad, tiene que ser en primer lugar para su uso, y no puede ser, como lo es hoy en día, privilegiadamente un bien en el que se deposita dinero, digamos, como una forma de especulación con que ese dinero va a ser valorizado, y eso mismo redunda en la expulsión de más y más gente del acceso a la vivienda, ¿no? Eso es lo que las políticas públicas no están combatiendo, no están garantizando. Y esto es una tendencia que vemos marcadamente. Nosotros en ASIS hacemos un análisis del presupuesto que se asigna a vivienda en los últimos años, y la tendencia entre 2007 y el año pasado era clarísima, a la baja siempre, de la asignación presupuestaria a vivienda, y solamente se registraba algún incremento menor en aquellos programas que estaban apuntados exclusivamente a la emergencia, ¿no? La emergencia en villas, por un lado, y a la emergencia habitacional con los subsidios 690, que son unos subsidios muy perversos, que lo que hacen es, con montos muy bajos, por un tiempo limitado, hacer que la que parte de la población, que en general es gente o en situación de calle, justamente víctimas de desalojos, accedan a habitaciones en inquilinatos, hoteles, pensiones, en general en muy malas condiciones, ¿no? Entonces lo que el Estado termina haciendo es subsidiando un acceso de emergencia y muy subestándar, postergando soluciones definitivas habitacionales, ¿no? Sí, que ni siquiera constituye un parche. Creo que este subsidio del que hablás son 1.800 pesos hoy, que no alcanza ni para pagar una habitación en ninguna pensión, o apenas alcanza, digamos, ni siquiera funciona como parche. Y creo que ahora está hace 6 meses, o sea que en 6 meses con ese dinero no podés solucionar esa situación de estar estable en algún lugar como para poder, digamos, avanzar tratando de, como que no alcanza ni siquiera eso. Sí, exacto. El propio responsable del político, digamos, de la asignación del subsidio se asombraba de lo bajo que era porque no estaba enterado. Y sí, evidentemente no es una solución de fondo. Lo que un poco se revirtió es la acción que existe sobre la visa de emergencia. En principio, el gobierno de la ciudad actualmente plantea una predisposición a dar cuenta del reclamo histórico de los vecinos y de las múltiples leyes que reconocen el derecho de los pobladores a permanecer en los barrios, o sea, que sean integrados urbanamente al resto de la ciudad, o que el resto de la ciudad sea integrado en los barrios, como señalaban algunos vecinos. Sí, sí. Ahora, por lo menos en los primeros anuncios, que todavía no se han ejecutado, esta reversión, digamos, del intento erradicador del macrismo al inicio de la primera gestión, siempre está asociado a oportunidades de negocios, a desarrollo de grandes infraestructuras, los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018, sí, por ejemplo, Villa Olímpica, en la Villa 20. Claro, en la Villa 20. O sea, ese derecho al mejoramiento barrial, al acceso a la vivienda, queda sujeto a estas otras oportunidades de la ciudad, ¿no? Y que son oportunidades que están vinculadas con un modelo de ciudad que es el que no se está poniendo en cuestión, que está fundamentalmente orientada al lucro, a los grandes eventos, al desarrollo inmobiliario orientado a los sectores de altos ingresos, que de vuelta no tienen como fin fundamental la vivienda para su uso, sino como depósito de dinero, para la valorización de ese dinero por la especulación inmobiliaria, o por lo menos para generar un depósito seguro de dinero, en muchos casos de dinero que no estaba en blanco, ¿no? Y también con el tema de la urbanización, que como bien decís vos, fueron anuncios que todavía no se han empezado a ejecutar, hay todo un tema con los inquilinos, ¿no?, que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que son actualmente la mayoría. ¿Qué va a pasar con esa gente que le alquila a un dueño su vivienda en la villa a la hora de que quieran urbanizar, entre comillas, y dar títulos de propiedad a los diferentes dueños de las viviendas en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco está muy resuelto? No, está completamente irresuelto. Es verdad que es una problemática que es relativamente novedosa y no se había presentado en intervenciones que de mejoramiento barrial en villas antes, a esta escala al menos, pero no está habiendo ni una política ni una discusión abierta y franca respecto a cómo garantizar el derecho a la vivienda de quienes hoy son inquilinos en las villas de emergencia, ¿no? Y de vuelta, el problema de los inquilinatos en villas aparece como una faceta específica de las villas, como si fuera el mercado informal que está diferenciado y segmentado del resto de los mercados, pero en realidad la lógica es exactamente la misma, ¿no? En la medida en que hay un acceso restringido a la vivienda, lo que empiezan a aparecer son soluciones mercantilizadas, que en los casos de los inquilinatos, tanto dentro como fuera de la villa, siempre están en un borde de legalidad muy compleja, digamos, ¿no? Esto también, ¿no? Hay un mito de que el mercado inmobiliario es el mercado inmobiliario formal, el que está en la ciudad formal, y es un mercado inmobiliario informal el que está en las villas, y en realidad prácticamente todo mercado inmobiliario tiene vicios de informalidad y de legalidad en los alquileres que se cobran comisiones de más, en que no son declarados ni blanqueados, en los inquilinatos de la pensión que en la mayoría de los casos funcionan fuera de norma, y demás, ¿no? Entonces, lo que aparece muy segmentado por el mercado, como si fueran modalidades muy diferentes, y lo que aparece todavía más segmentado por la política pública, en realidad es parte de la misma problemática de acceso a la vivienda, ¿no? Que se manifiesta en formas diferentes, pero que en realidad responde al mismo problema de fondo, que es la mercantilización de este bien de primera necesidad, ¿no? Pablo, quizá una última pregunta. ¿En qué medida está vinculado este planteo de la guerra contra el narcotráfico, el tema del Paco, focalizar justamente en el Paco, en esta guerra contra el narcotráfico, y los barrios pobres con la problemática habitacional? ¿O van por carriles paralelos y no necesariamente se cruzan? ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Bueno, el antecedente inmediato que es regional, digamos, que es Brasil, digamos, fue muy útil la política pacificadora, entre comillas, que se encaró como para liberar zonas que en algunos casos después fueron, digamos, redundaron en desalojos y en relocalizaciones muy funcionales a los megaeventos que se desarrollaron en Río, fundamentalmente. En este caso, todo parece bastante más confuso. En principio parece ser una política de control territorial, pero que tiene unas formas de intervención bastante confusas, ¿no? Hacen un anuncio como para que quienes, si existían narcos en la zona, se retiren, y después de que se retiran, digamos, por lo menos los operativos en la Villa 31 y en otros barrios, fueron operativos que tuvieron muy poco impacto, por lo menos en lo que decían que querían tener, ¿no? Si era más hacia afuera, mediático, ¿no? Que parece... Yo creo que sí, que es más como responder al estigma que ya existe en las villas y que el sentido común del resto de la ciudad le asigna a la villa, y por lo tanto desarrollar alguna medida vistosa al respecto, pero que de fondo, digamos, tiene poco impacto en los problemas que dice combatir, ¿no? Por el momento, lo que sí ha tenido, por lo menos es lo que varios vecinos han manifestado, es un impacto bastante negativo en la violencia policial o institucional sobre parte de la población, sobre todo sobre pibes jóvenes y demás, ¿no? Así que en principio sí viene como lo que están repitiendo en alguna medida es la fórmula, digamos, con la que se ha intervenido en otras grandes ciudades latinoamericanas, de retomar el control territorial supuestamente perdido. En el caso de la Villa de la Ciudad de Buenos Aires ese no era el caso, y a partir de ese retome del control territorial, desarrollar obras de infraestructura, de servicios públicos sobre todo, y en segundo lugar de mejoramiento de las viviendas. Esa es la secuencia en la que se desarrolla el favela barrio, en Medellín los mejoramientos barriales, y un poco es la que plantean desarrollar acá. Por ahora todo es más, digamos, un como sí que un desarrollo de política efectivo, ¿no? Todavía esto recién está planteado, pero hasta el momento, digamos, no ha habido grandes obras de infraestructura y de mejoramiento de vivienda, entonces esta segunda etapa todavía no se ha visto, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas. Vamos a seguir discutiendo lo que hace a la política habitacional y el derecho a una vivienda digna de todos los habitantes del país, y de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Vamos a estar en contacto seguramente nuevamente. Te mandamos un abrazo. Perfecto, la orden. Y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. Adiós. Chao, hasta luego. Pasaba Pablo Vitale, entonces... investigador del área de estudios urbanos del Gino Germani y de ASIG, participó en la charla por el derecho a la ciudad que se realizó el miércoles en el Parador en Congreso, y volvemos a decir la importancia de que las organizaciones populares tomen esta agenda y construyan propuestas, y sobre todo nos formemos en torno a los derechos que tenemos y a los instrumentos legales que actualmente existen y que no se aplican, y seguir bien de cerca, ¿no? La situación de la Rodrigo Bueno es preocupante en términos de los inquilinos. Los vecinos y las vecinas de la Villa Rodrigo Bueno están alarmados por qué es lo que va a suceder con los que alquilan, que es, decía Pablo, un fenómeno que no se había tenido en cuenta y nuevo, pero que explotó, ¿no? Hoy vas a las villas de la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría alquilan sus viviendas o sus piezas, y no se sabe realmente certeramente qué es lo que va a pasar con ellos y con ellas, cuando sí en algún momento empiezan a urbanizar y a integrar entonces a la ciudad, a los barrios y a las villas de emergencia llamadas, ¿no? Bueno. No, es interesante para pensar esto que decía Pablo del presupuesto, ¿no? Que se aprueba unos meses antes y que después se pone en evidencia cuando ya se aprobó, digamos. Y es interesante también como organizaciones sociales, como participar de estas instancias y digamos estar al tanto de lo que pasa, porque se juegan muchas cosas y también se expone cuando se debate el presupuesto, que a veces queda como debates, ¿no?, aislados en el Congreso que mucho no sabemos o no entendemos. Y es interesante investigar sobre el tema porque se ponen en evidencia también cuáles son las prioridades, ¿no? En el caso del gobierno de la ciudad, en los últimos años de la gestión macrista se veía claramente el destino del presupuesto, lo que era para el desarrollo y planeamiento urbano, que es Metrobús, poner el arbolito y bla, bla, y lo que se destinaba, por ejemplo, para vivienda, digamos. La diferencia, sí, la publicidad. Hay una cantidad del presupuesto que asciende año a año destinado a la publicidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Escandaloso en relación a la baja, al presupuesto a la baja que se sanciona en vivienda. Dime qué presupuesto apruebas y te diré para qué intereses gobiernas, ¿no?, se podría aplicar en este caso. Pero sí, es más que importante que podamos dar esas discusiones en torno a la discusión del presupuesto. Bueno, nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito para compartir algunos audios de lo que fue la ronda de ayer de las madres de Plaza de Mayo, que no volvieron, que estuvieron durante todos estos años, no volvió con Eve haciendo esa marcha, sino que se mantuvieron las marchas de los jueves, las rondas de las madres, y en este caso en particular estuvo presentada Cristina Bautista, madre de Ayotzinapa, así que en un ratito nomás volvemos para compartirles esos audios y ya cerrar el Enredando las Mañanas.